Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 46ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión os traigo un nuevo episodio de la sección de Diego Freniche, en la cual nos habla de la parte más técnica, por decirlo así, de la tecnología. En esta ocasión nos va a hablar sobre la nube, nos va a explicar su funcionamiento, en qué consiste, ya que está tan de moda y tanto nos gusta a todos. Os recuerdo los métodos de contacto, en los cuales también podéis mandar sugerencias para que Diego hable en futuros episodios. Podéis dejar un comentario en el propio blog, en eltelardelgeek.com, me podéis mandar un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com, me podéis encontrar en Twitter, yo soy @DanielSanz, y en el blog tendréis un enlace para la cuenta de Twitter de Diego. Nada más. Os dejo con el audio de Diego y hasta la próxima semana. Hola, soy Diego Freniche. Bienvenidos a esta sección que Daniel me deja hacer dentro del Telar del Geek y en el que hoy quisiera hablar un poco de la nube. ¿Qué es esto de la nube? Porque se habla mucho, ¿no?, de computación en la nube, tengo mis ficheros en la nube, subo los ficheros a la nube y estamos todos un poco en las nubes, ¿no?, permanentemente, porque, bueno, hay gente que quizás no tiene claro esto de la nube, ¿qué es? Porque, bueno, yo tenía claro qué es Internet, pero esto de la nube, ¿qué tanto se habla? Realmente, lo primero es que el nombre de por qué se llama subir a la nube viene de que cuando se hacen diagramas, normalmente de cómo montar pues una red o conexiones entre varios edificios a través de Internet. Internet siempre se ha representado de manera clásica como una especie de nubecita, indicando que, bueno, ahí en medio, entre los dos edificios, hay una serie de redes, pero que a ti te da igual por medio de las redes que haya de telefonía o si la conexión es inalámbrica en ciertos sitios, si hay que hacer una serie de saltos con router, con switches, te da igual, con tal de que los paquetes de datos que tú mandas desde un edificio lleguen a otro. A mí realmente me da igual que se use por medio, pues yo qué sé, fibra oscura de telefónica, por ejemplo, si se está usando fibra óptica, o que se use un friend relay, o que se esté usando una conexión que pase por un satélite o enlaces por microondas. El caso es que los datos llegan desde un edificio al otro. Entonces, para representar un poco ese ente abstracto, que es el amasijo de redes de comunicaciones que me permiten comunicarme desde un punto hasta otro, se pintaba una nubecita. Pues esa nube, cuando se han ido haciendo servicios, pues servicios a los que subimos nuestros datos, como pueden ser Dropbox, o puede ser Instagram, o puede ser cualquiera de almacenamiento, SkyDrive, que es de Microsoft, o bueno, la plataforma ya esta que tiene Amazon, ¿no? Amazon Web Services, o Azure, que es de Microsoft, pues se ha ido llamando que teníamos los servicios en la nube. Refiriéndonos a ello, a que realmente tenemos los servicios corriendo en alguna máquina que no sabemos realmente dónde está y que mientras podamos llegar a ello, realmente nos importa poco cómo está montado esto. Es decir, un servicio en la nube básicamente es un centro de proceso de datos en el que hay un montón de servidores. Probablemente no será un centro de proceso de datos, probablemente serán varios centros de proceso de datos que estarán replicados. Estas cosas se suelen replicar porque si uno monta, por ejemplo, un megacentro de proceso de datos, ¿no?, supongamos en un sitio en el que al lado hay un volcán, ¿no?, y uno tiene la inteligencia total de poner ahí todos sus datos, y el volcán entra en erupción, pues igual tienes un problema, ¿no? O si lo pones en sitios en los que hay inundaciones o en los sitios en los que hay terremotos, entonces se suelen buscar ubicaciones para los centros de proceso de datos que sean geológicamente estables y seguros frente a inundaciones, y luego se replican. O sea, se hacen varios centros de proceso de datos de estos, varios edificios, y realmente cuando tú estás en tu casa y te estás conectando, para ti debe ser transparente si yo me estoy conectando al centro de proceso de datos más cercano a mí o resulta que se está caído por cualquier cosa y estoy yendo a uno más lejano. Notaré un cierto retardo mayor, pero bueno, eso es lo que debo de notar, ¿no?, si las cosas están bien montadas. Esa es la clave de que haya servicios en la nube, ¿no?, como por ejemplo la descarga de aplicaciones desde la App Store de Mac o desde Google Play, que uno no sabe realmente desde qué ordenador se está bajando la aplicación que acabas de comprar. Realmente cuando tú compras algo, por ejemplo en Google Play, con tu teléfono Android, pagas y la descarga comienza. Esa descarga realmente es que se ha establecido una conexión vía Internet entre tu teléfono y algún servidor. Ahora, ¿dónde está ese servidor? En la nube. Y con eso nos referimos, una vez más, a que no tenemos ni idea de dónde está esto. Entonces, cuando hablemos de la nube, realmente de lo que vamos a hablar va a ser de eso, de una serie de centros de procesos de datos que se suelen montar varios, o para tener más seguridad de que si se cae uno el tráfico vaya otro, o para balancear la carga, o sea, si tengo mucha carga de pronto, hay mucha gente que desea bajarse la nueva versión de mi sistema operativo Mountain Lion, por ejemplo, si es Apple, yo sé que durante unos días la gente va a golpear de manera muy fuerte a mis servidores. Entonces lo que hago es que preparo unos cuantos centros de datos para que según me vayan entrando las peticiones se vayan equilibrando y se vayan dirigiendo a los diferentes centros de datos que tengo. Hay muchas maneras de consumir lo que son los servicios de la nube. Pues tenemos desde servicios que son una plataforma como un servicio, es decir, que te dan un ordenador virtual, que sería lo que hace Amazon, por ejemplo, de manera que tú puedes contratar una máquina que corre Windows o que corre Linux con una determinada memoria, una determinada potencia de CPU, una cantidad de disco, y que realmente esa máquina será una máquina virtual que está corriendo en un servidor de los que tenga Amazon por ahí, en uno de sus centros de datos. Tú realmente tienes cierta idea, porque cuando contratas los servidores de Amazon tú le indicas la zona geográfica en la que está, pero no sabes exactamente en qué sitio está. Hombre, también estas cosas no se suele saber nunca exactamente dónde están, para prevenir ataques no solo no de ciberterrorismo, sino de terrorismo real, porque bueno, pues alguien se podría ir y poner explosivos en un centro de estos y claro, cortas los servicios de un montón de empresas y bueno, causas un daño a cualquier economía ya hoy en día. Entonces, cuando nosotros contratamos un servicio de estos, de Platform as a Service, que sería un tipo de computación en la nube, nosotros lo que estamos haciendo realmente es, yo quiero tener una máquina virtual, como tendría con VMware o con Parallels, pero no la quiero tener en mi máquina. No quiero tener el VirtualBox aquí instalado con la máquina. Yo quiero tener eso, que alguien lo tenga instalado, que alguien se preocupe de hacerle el mantenimiento al VirtualBox, de instalarle los parches necesarios, las actualizaciones, eso es su problema. Que alguien haga backup a la máquina sobre la que corren las máquinas virtuales estas, eso es su problema, y yo lo único que hago es que pago por acceso. Esta comodidad y el no tener una serie de gastos fijos, porque claro, si yo tengo un servidor que me corre estas máquinas virtuales, pues ya tienes un cacharro que envejece, un cacharro que te has tenido que gastar bastante dinero al principio, un cacharro que realmente, como tú no sabes hasta qué potencia vas a llegar a usar, pues siempre se compran por exceso y siempre tienes un montón de potencia desaprovechada hasta que se vuelven viejos y los tienes que tirar. Un cacharro que consume luz, que necesita aire acondicionado, que necesita técnicos que le hagan copia de seguridad, que lo mantengan. Pues todos esos gastos directos se están viendo desplazados por la comodidad que supone el utilizar máquinas virtuales que alguien se preocupa de que siempre funcionen. No eres tú el que te preocupas de eso. Y eliminas lo que es tu propio centro de proceso de datos. Eso ha sido una primera ventaja de cara a los informáticos. Lógicamente, hay mucha gente que ya clama, lógicamente, porque dice, es que esto va a destruir puestos de trabajo porque ya no va a hacer falta a las personas que cambien las cintas de seguridad o que gestionen los servidores. Bueno, sí, sí va a hacer falta. Va a hacer falta gente que gestione todos estos servidores, pero desde una consola. Ahora no verás la máquina físicamente, no verás tu servidor allí con los ventiladores haciendo ruido, pero vas a necesitar el mismo número de administradores de sistema. Este tipo de servicio, la verdad es que el gran público usualmente no lo suele tratar. Lo más cercano que podemos tener es cuando a lo mejor contratamos un dominio y pues tenemos un dominio en cualquier proveedor de internet y nos ofrecen la posibilidad de tener un servidor dedicado. Esos servidores dedicados usualmente siguen este mismo patrón. Son una máquina solo para nosotros. Y son una máquina que son usualmente una máquina virtual y que está corriendo en algún servidor en la nube, que nosotros no sabemos dónde está. La otra forma que tenemos de usar servicios en la nube es cuando ya estamos usando software como un servicio. Cuando estamos usando, por ejemplo, las aplicaciones de Google Apps. Realmente yo estoy utilizando ahí una serie de aplicaciones, ¿no? O el Office 360, en el cual yo a través de un navegador entro y puedo utilizar una serie de editores de texto, de hojas de cálculo. Hay editores de fotografía incluso y cosas para hacer 3D. Hay cosas muy avanzadas que todas corren dentro de un navegador y que al final van contra un servidor que yo no sé tampoco dónde está. Entonces, siempre que hablemos de computación en la nube, estamos hablando básicamente de lo mismo. Yo voy a tener una aplicación cliente que estará corriendo en mi navegador o en un dispositivo móvil y voy a tener un servidor. Ese servidor yo no voy a saber dónde está y no me importa realmente. Y ese servidor pues estará en un centro de proceso de datos de la empresa que me da el servicio. todos estos servicios en la nube se han vuelto muy populares porque pues resultan muy cómodos, la verdad. Cuando uno está utilizando, por ejemplo, Google Apps, pues tú te desentiendes de mantener actualizado, entre comillas, ¿no?, tu paquete ofimático. Es Google el que mantiene actualizado y le pone nuevas características o le pone parches de seguridad, pero tú no tienes que estar parcheándolo como si tuvieras el Office, por ejemplo, instalado en tu máquina, en cuyo caso tú eres el responsable de mantener tus paquetes ofimáticos. Se han vuelto, bueno, bastante populares y poco a poco van entrando, ¿no?, va entrando este concepto en las empresas porque el coste frente al beneficio pues es bastante grande. O sea, tú te quitas de muchos problemas de mantenimiento que no son demasiado excitantes, dejas que lo haga otra empresa que está especializada en eso y que además mantiene pues una plataforma para millones de usuarios, con lo cual el coste le sale muy bien y a ti pues te sale muy bien el coste de usarlo. Hoy en día yo escucho mucho también hablar de la nube como escuchaba hace unos años cuando la gente hablaba de la web 2.0, ¿no? Que la gente hablaba de la web 2.0 y tú enseguida localizabas que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, porque todo el mundo usaba, ¿no?, la web 2.0 como una coletilla de, no, esto es web 2.0, o sea que tú no sabes, no tienes ni idea, ¿no?, de cómo está hecho esto por dentro. Ahora escucho yo mucho de, no, esto está en la nube, y me da la impresión, la misma impresión, de que la gente pues realmente está hablando y no, bueno, en la nube lo que quiere decir simplemente es que esto está en un servidor y yo no sé dónde está, pero está en un servidor, o sea que esto no es mágico. Es que a veces da la impresión de que la computación en la nube es como use the force, look. O sea, es algo como mágico, ¿no? Que alguien hace un movimiento con las manos y los servicios se ponen en marcha. ¿Son todo ventajas con la computación en la nube? Hombre, son muchas ventajas, porque hay ahorro de costes, tienes casi una inmediatez hoy día de acceso. Puedes acceder desde un montón de dispositivos, desde dispositivos móviles, tabletas, desde tu navegador. Los costes son buenísimos, como ya he dicho. Entonces, tiene muchas ventajas. Pero claro, también tiene una serie de inconvenientes todos estos servicios. Y para mí el primer inconveniente más gordo es que el servicio desaparezca. Imaginémonos que yo me apunto a un servicio de streaming de vídeo y pago religiosamente pues un año de poder ver un montón de películas. Y ahora resulta que cierran ese servicio porque no tienen dinero suficiente, porque quiebran por cualquier razón, porque cometen un error legal o porque hay una guerra de patentes o cualquier historia. O pasa como con Mega Upload, que lo asalta el FBI, pone el GIF más horrible que se ha visto en probablemente en la historia del diseño, porque si entráis en Mega Upload veréis un GIF de que el FBI lo tiene cerrado y que, bueno, ahí han acabado ya con toda la mitología esta de Mulder y Scully, han acabado, porque es que no se puede diseñar un GIF más feo para ponerlo en una página web que cierra. Tío, contrátate a alguien que haga algo, por lo menos, que se extienda a toda la pantalla. Es que es horroroso, pero bueno. El caso es que te puede pasar que tu servicio favorito que hace streaming, por ejemplo, ahora mismo está súper de moda usar, pues yo qué sé, para el audio o para el vídeo, pues comprar tus películas en iTunes. Bueno, ¿qué pasaría si iTunes cierra? Pues que básicamente todo el dinero que tú has invertido en ese servicio lo pierdes. O Steam. Yo compro muchos juegos ya en descarga digital. Es muy raro ya que me compre juegos en formato físico. Y resulta, bueno, ¿y si algún día cierran Steam? Pues todos los juegos que tengo ahí puestos en la nube, de nuevo, porque Steam sería una plataforma también que se basa en la nube. Yo tengo mi cliente y mi cliente se descarga los juegos y se descarga las actualizaciones, con lo cual sigue el patrón este de que yo pago por el servicio de mantenimiento en parte de los juegos y me desentiendo. Pero claro, si mañana cierran Steam, pues yo pierdo todo lo que tengo. Estas cosas se ha visto que son posibles, porque con el caso Mega Upload ha demostrado que cualquier día puede cerrar cualquier servicio. O hay otros servicios que simplemente dejan de estar operativos y, bueno, pues te quedas sin los datos. Yahoo, por ejemplo, está ahora centralizando mucho de su esfuerzo y hay servicios que están dejando de funcionar. O Google también ha estado cerrando mucho de su servicios pioneros como Google Notes o otros, y bueno, pues esos datos pues te tienes que hacer backup de ellos y sacarlos de la nube. Entonces, mis sentimientos con respecto a la nube son un poco variados, ¿no?, y contrapuestos. Por un lado, lo veo un avance muy claro porque te quita de muchos problemas. Hay muchas veces que yo quiero hacer algo, pero no quiero pelearme con toda la solución técnica necesaria para hacer ese algo. Por ejemplo, si tú quieres grabar un podcast rapidito y cortito, pues a lo mejor te vas a Spreaker, pero no te quieres complicar la vida en grabarlo tú, colgarlo tú en tu propio servidor, hacer el feed de iTunes y montar el número de la cabra. Simplemente tú quieres grabar tus reflexiones del día, usas Spreaker para eso y ya está. Y es una manera muy sencilla, ¿no? O usas Vimeo para subir un vídeo y no te quieres complicar la vida en tú editarlo y en hacer cosas para que aparezca en no sé dónde, ¿no? Entonces los servicios de la nube son muy cómodos porque nos permiten de manera muy sencilla hacer algo. Se mantiene siempre actualizado porque hay alguien que los mantiene actualizados y nosotros usualmente pagamos por el acceso, con lo cual podemos controlar muy bien los costes. Así que por ahí son todo ventajas. El lado que no son ventajas, que hombre, decía Steve Wozniak que no te fíes del ordenador que no puedas tirar por una ventana, y en este caso tus datos están en el ordenador de alguien. El ordenador de alguien que te promete que no los va a mirar, pero bueno, están allí. O sea que si no los tienes encriptados, alguien los puede ver cuando quiera. O cualquier gobierno pues puede pedir una orden judicial y ponerse a investigar y a mirar tus fotos de las vacaciones si le da la gana. O sea, si se diera el caso. Y el caso más drástico, porque esto quizás parece más de película, pero el caso más drástico y más real que yo sí veo, es que te gastes un dinero y que te habitúes a un servicio y que veas que el servicio pues de pronto lo cierran y te quedas, pues tienes que hacer backup y se te queda un poco cara de tonto. Por eso yo, mi recomendación particular es que yo entraré en servicios en la nube, pero solo en servicios en la nube en los que antes vea mucha gente consolidada. O sea, que ya hay mucha gente y que el servicio está consolidado y que no va a cerrar. Por ejemplo, iTunes. No creo que Apple lo vaya a cerrar mañana corriendo. Entonces, en un momento dado, si me quiero comprar una película ahí, pues espero que no desaparezca. O Steam, que está también muy extendido, no creo que vaya a cerrar. Bueno, hay cosas más raras se han visto, pero esperemos que estos al menos no cierren. Eso también crea un problema del huevo y la gallina de cara a los nuevos servicios que quieren entrar en este mercado, que es que si no tienes muchos usuarios, los otros usuarios no se fían, porque piensan que, oye, ¿y si esto quiebra o cierra o se van los fundadores o qué pasa con esto, ¿no? Bueno, estas eran mis reflexiones sobre lo que son los servicios en la nube y no sé si Daniel lo ha dicho, pero si queréis mandar cualquier pregunta o sugerencia, pues aquí estamos abiertos a ello, ¿vale? Venga, un saludo.